La noche a las 12. Con la penumbra a cuestas. Y nada que perder. Cuando las buenas costumbres se han ido a la cama, estás a nuestra merced. Somos el Coco, el monstruo del closet, el hombre del costal. Nunca volverás a estar tan bien acompañado. En los cuernos de la luna. Lunes y miércoles, a la hora de las brujas, en Rock 101. Buenas lunas, esto es Rock 101. En los cuernos de la luna, en los controles se encuentra el ángel de la noche. En la producción se encuentran Clausen y en la producción técnica está don Juanito Vázquez. Mi nombre es Iñaki, el teléfono 6620-101. Esta noche vamos a dejarles el cuento de terror en los cuernos de la luna, una presentación especial, y vamos a darles un cuento clásico, clásico de lo que es el terror. Muchas gracias por habernos seguido durante este diseño especial de Rock 101. Recuerden que todo lo que va a seguir en este próximo día, que es miércoles, jueves. Ya vamos a estar en jueves, vamos a tener varias cosas como la ofrenda en Rocotitlán, vamos a tener como todos nuestros muertos, todos los muertos rockeros, etcétera, todo otro diseño especial que se van enterando mediante los promocionales. Gracias de veras a las personas que nos acompañaron desde la madrugada, desde la que la requisimos en miércoles hasta las 6 de la mañana y todo lo que hubo, todos los programas especiales relativos a estas fechas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por apoyarnos. Y vamos a cerrar este diseño de, se puede considerar dentro de lo que es el día miércoles, pero ya va a ser jueves, con un cuento clásico dentro del terror contemporáneo. Este cuento es de un señor ya conocido por todos, pero que ya no habíamos leído por su extensión en este programa. No sé cuánto tiempo nos vayamos a tardar, pero vamos a leerlo, ahora sí que en su contenido total. Entonces el tiempo que nos tardemos es el tiempo que va a durar este programa. El cuento se llama La llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu, que es el clásico de Howard Phillips Lovecraft. Entonces sí lo presentamos con muchísimo orgullo porque es uno de los clásicos que ya queríamos leerlos y por cuestión de tiempo no habíamos podido hacerlo. Entre Poe y Stephen King, cosa que, bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero hay varios autores que lo ponen entre los maestros de terror. Yo pondría a otras personas, pero en fin, H.P. Lovecraft es el gran maestro estadounidense del terror. Como crítico, el horror sobrenatural en la literatura es el ensayo más importante sobre la literatura de terror. Su influencia, en tanto que mentor y escritor de una abundante correspondencia sobre su generación, fue abrumadora y todavía se deja sentir. Su énfasis sobre la escala cósmica, su amor por las antigüedades, típico de Nueva Inglaterra, y su estilo tan elevado como barroco, así como su consistente y yuxtaposición de lo sobrenatural con lo racional, se combinaron para hacer de él un desterrado literario en su época. Pero su reputación ha ido creciendo continuamente en Francia, como ocurrió con la de Poe, y, pese a la intentona hecha por Edmund Wilson de acabar con él de una vez por todas en los años 40, persiste en los Estados Unidos y es un personaje totalmente de culto. Lovecraft rechazó la moralidad convencional y lo sobrenatural y anhelaba haber nacido en el siglo XVIII para ser un racionalista. Pero el cuento que vamos a leer hoy, La llamada de Cthulhu, trata de un mal cósmico que espera el momento adecuado para abrumarnos con tan aterradores panoramas de la realidad y de la espantosa posición que ocupamos dentro de ella, que o nos volvemos locos a causa de la revelación o huiremos de la luz letal hacia la paz y la seguridad de una nueva edad oscura. Psicológicamente interesante, pero no respecto a la vida psicológica de los personajes. Preocupados por la naturaleza de la realidad, pero carentes de dudas sobre su naturaleza, La llamada de Cthulhu tiene como tema ciertos aspectos que el hombre no fue hecho para conocer, según diría Lovecraft. El mismo Lovecraft fue el gigante del relato de horror en los pulp, en las revistas pulp, y Weird Tales, la revista donde la mayor parte de su obra halló un hogar, junto con los relatos de sus amigos y participantes en su correspondencia, Clark Ashton Smith, Frank Belknap y Robert E. Howard, el creador de Conan, a lo largo de los años 20 y 30. La influencia del círculo Lovecraft fue dominante hasta los años 40 y siguió siendo fuerte en Weird Tales, hasta su desaparición en la década de los 50. A continuación vamos a pasar a leer ya por completo, y decimos no sé cuánto tiempo nos vayamos a tardar, pero así lo vamos a pasar completito, sin censura y sin cortes, La llamada de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft. Esto es lo que va a dar el epitafio a este contenido oscuro de Rock 101 en este día. Esperamos que les guste, esperamos que se queden con nosotros en este diseño especial que va a culminar el día 3, con la presentación en Rocotitlán de Last Dance. Gracias, vamos con un poco de música y vamos directamente a la llamada de Tulu de Lovecraft. Lo más piadoso del mundo, creo, es la incapacidad de la mente humana para relacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de negros mares de infinitud, y no estamos hechos para emprender largos viajes. Las ciencias, esforzándose cada una en su propia dirección, nos han causado poco daño hasta ahora, pero algún día, el ensamblaje de todos los conocimientos disociados abrirá tan terribles perspectivas de la realidad y de nuestra espantosa situación, en ella, que o bien enloqueceremos ante tal revelación, o bien huiremos de esta luz mortal y buscaremos la paz y la seguridad en una nueva edad de tinieblas. Los teósofos han sospechado la tremenda magnitud del ciclo cósmico, del que nuestro mundo y el género humano constituyen efímeros incidentes. Han insinuado extrañas pervivencias en términos que helarían la sangre si no quedaran enmascarados por un optimismo complaciente. Pero no es de ellos de quienes me llegó la fugaz visión de Edos prohibidos. Visión que me hace estremecer cuando vuelve a mi memoria para enloquecerme, cuando sueño con ella. Como todas las visiones de la verdad, surgió al igual que un relámpago al encajar, accidentalmente, las piezas separadas. En este caso, un artículo de un periódico atrasado y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que nadie más llegue a encajarlas. Desde luego, si vivo, jamás facilitaré intencionalmente un eslabón a tan horrible cadena. Creo que también el profesor trató de guardar silencio respecto de la parte que él sabía y que habría destruido sus notas de no sobrevenirle la muerte de súbito. Empecé a enterarme del asunto durante el invierno de 1926 con la muerte de mi tío abuelo George Gamel Angel, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Angel era ampliamente conocido como una autoridad en epigrafía y había sido consultado con frecuencia por directores de prominentes museos, así que muchos recordarán su fallecimiento a los 92 años. A nivel local, el interés aumentó debido a la oscura causa de su muerte. El profesor murió cuando regresaba del barco de Newport. Se derrumbó de repente, declaró un testigo, tras recibir un empujón propinado por un marinero negro que surgió de una de esas oscuras y extrañas casuchas de la empinera cuesta que constituye un atajo desde el muelle a la casa del difunto, en Williams Street. Los médicos no pudieron descubrir ninguna causa visible, aunque concluyeron, después de una perpleja deliberación, que la causa del desenlace debió de ser un oscuro fallo al corazón, provocado por el rápido ascenso de una cuesta tan pronunciada para un hombre de su edad. Por aquel entonces, no encontré ninguna razón que me hiciera disentir del dictamen, pero recientemente me inclino a dudarlo, y a algo más que dudarlo. Como heredero y testamentario de mi tío abuelo, pues murió viudo y sin hijos, era natural que yo revisase sus papeles con cierto detenimiento, así que, con ese motivo, me llevé toda una serie de archivos y cajas a mi casa de Boston. Gran cantidad del material que he logrado ordenar será publicado más adelante por la Sociedad Americana de Arqueología. Pero había una caja que me pareció tan enigmática que no me decidí a enseñarla a nadie. Estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero personal que el profesor llevaba siempre en el bolsillo. Entonces, en efecto, logré abrirla. Y fue para encontrarme tan solo con un obstáculo aún más grande y hermético. Pues, ¿qué significaría en el extraño bajorrelieve en arcilla y las notas, apuntes y recortes del periódico que contenía? Se había vuelto mi tío crédulo de las más superficiales imposturas. Decidí buscar al excéntrico escultor responsable de esa aparente turbación de la paz espiritual de un anciano. El bajorrelieve era un tosco rectángulo de unos 2 centímetros de espesor y una superficie de 12 por 15 centímetros, de evidente origen moderno. Sus dibujos, no obstante, no lo eran, ni mucho menos, tanto por su atmósfera como por lo que sugerían. Pues, aunque los desvaríos del cubismo y del futurismo son muchos y muy extravagantes, no suelen reproducir esa misteriosa regularidad que la escritura prehistórica encierra. Y, desde luego, escritura parecía aquella serie de trazos. Aunque mi memoria, pese a estar muy familiarizada con los papeles y colecciones de mi tío, no lograba identificar aquel tipo de escritura en particular, ni descubrir su más remoto parentesco. Sobre aquellos supuestos jeroglíficos, había una figura de evidente carácter representativo, aunque su ejecución impresionista impedía cualquier suposición sobre su naturaleza. Parecía una especie de monstruo, o símbolo representativo de un monstruo, de una forma que solo una imaginación enferma conseguiría. Si digo que ni algo extravagante imaginación sugirió imágenes simultáneas de un pulpo, un dragón y una criatura humana, no sería infiel a la naturaleza del diseño. Una cabeza pulposa, tentaculada, coronaba un cuerpo grotesco y escamoso, dotado de unas rudimentarias alas. Pero el contorno general era lo que lo hacía más estremecedor. Detrás de la figura, un vago bosquejo de arquitectura citéopea le servía de fondo. El escrito que acompañaba a esta rareza, aparte del montón de recortes de periódico, estaba redactado con la más reciente letra del profesor Engel, sin la menor pretensión literaria. El principal documento, al parecer, era el que llevaba por título El culto de Cthulhu, escrito cuidadosamente en caracteres de imprenta para evitar la lectura errónea de tan insólita palabra. Dicho manuscrito estaba dividido en dos secciones. La primera se titulaba 1925, Sueño y obra ejecutada en sueños, de H. A. Wilcox. 7 tomas, St. Providence, Rhode Island. Y la segunda, informe del inspector John R. Laclasse, 121 Gendel Street, Nueva Orleans, Louisiana. 1928, nota sobre la misma y declaración del profesor Webb. Los demás escritos eran todos anotaciones breves, algunas de ellas referidas a extraños sueños de distintas personas. Otras, citas de libros teosóficos y revistas, en particular La Atlántida y la Lemuria Perdida, de W. Scott Elliot. Y el resto, comentarios sobre pasajes de textos mitológicos y antropológicos como La Rama Dorada, de Fraser, y El culto de la brujería en la Europa Occidental, de Margaret Murray. Los recortes de periódicos aludían ampliamente al desencadenamiento de una extremada enfermedad mental y accesos de locura o manía colectiva en la primavera del año 25. La primera mitad del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa. Parece ser que el primero de marzo de ese mismo año, un joven delgado, moreno, de aspecto neurótico y excitado, había ido a visitar al profesor Engel con el singular bajorrelieve de arcilla, entonces excesivamente húmedo y fresco. Su tarjeta llevaba el nombre de Henry Anthony Wilcox. Y mi tío le había reconocido como el hijo más joven de una excelente familia ligeramente conocida suya, el cual había acabado escultura en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island, viviendo solo en la residencia Fleur de Lis, próxima a dicha institución. Wilcox era un joven precoz, era conocido genio, pero de gran excentricidad, y había llamado la atención desde niño por las extrañas historias y singulares sueños que tenía por costumbre relatar. Decía de sí mismo que era físicamente hipersensible, pero la gente seria de la antigua ciudad comercial le tenía simplemente por raro. Al casi no relacionarse nunca con sus semejantes, se había ido alejando poco a poco de la visibilidad social, y ahora solo era conocido de un reducido grupo de estetas de otras ciudades. El círculo artístico de Providence, deseoso de preservar su conservadurismo, le había considerado un caso perdido. En esta visita, decía el manuscrito del profesor, el escultor recabó precipitadamente los conocimientos arqueológicos de su anfitrión para que identificara los jeroglíficos del bajorrelieve. Hablaba en un tono altisonante y pomposo, que delataba afectación y le enajenaba toda simpatía. Y mi tío le contestó con cierta sequedad, pues el evidente frescor de la tablita presuponía cualquier cosa menos que estuviera relacionada con la arqueología. La respuesta del joven Wilcox, que impresionó a mi tío hasta el punto de recordarla después y consignarla al pie de la letra, fue de una naturaleza tan fantásticamente poética que debió simbolizar su conversación eterna, y que más tarde he observado como característicamente suya. Dijo: es reciente, en efecto, pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades, y los sueños son más antiguos que la taciturna Tiro, la contemplativa Esfinge o la jardinada Babilonia. Y entonces comenzó a relatar esa peregrina historia, que de súbito brotó de su memoria dormida y acaparó febrilmente el interés de mi tío. La noche anterior había habido un ligero temblor de tierra, el más fuerte que se había notado en Nueva Inglaterra desde hacía años, y la imaginación de Wilcox se vio hondamente afectada. Una vez en la cama, tuvo un sueño sin precedentes sobre ciudades ciclópeas de gigantescos sillares y monolitos que se erguían hasta el cielo. Resumaban un lino verdoso e irradiaban una aura siniestra de latente horror. Los muros y pilares aparecían cubiertos de jeroglíficos, y desde algún lugar indeterminado de la parte interior había brotado una voz que no era tal, sino una sensación caótica que sólo la fantasía podía transmutar en sonido, pero que el intento de mi tío por traducir en una impronunciable confusión de letras, Tumbu, Camín, ese era el Matías, fue la clave del recuerdo que excitó y turbó al profesor Engel. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y examinó, casi con frenética intensidad, el bajorrelieve en el que el joven se había sorprendido a sí mismo trabajando, muerto de frío y en pijama, cuando poco a poco se despertó desconcertado. Mi tío atribuyó a su avanzada edad, dijo después Wilcox, su lentitud en reconocer los jeroglíficos y el dibujo. Muchas de sus preguntas parecieron sin sentido a su visitante, en especial las que pretendían relacionarle con cultos o sociedades extrañas, y Wilcox no logró comprender las repetidas promesas de silencio que el anciano le ofreció a cambio de que admitiese estar afiliado a alguna sociedad religiosa mística o pagana de ámbito mundial. Cuando el profesor Engel se convenció de que el escultor ignoraba por completo todo culto o sistema de ciencia crítica, accedió a su visitante con peticiones de que le mantuviese al corriente de sus nuevos sueños. Su petición produjo ciertos frutos, pues a partir de la primera entrevista, el manuscrito registraba diarias visitas del joven, durante las cuales le contaba fragmentos espantosos de fantasías nocturnas, cuyo contenido se relacionaba siempre con algún terrible escenario ciclópeo de oscura y resumante piedra, con una voz o llamada subterránea que gritaba con monotonía en forma de enigmáticos impulsos sensitivos e imposibles de describir. Los dos sonidos que se repetían con más frecuencia son los que podrían transcribirse por las palabras Tulu y Rigie. El 23 de marzo, prosiguió el manuscrito, Wilcox dejó de acudir, y al preguntar por él en la residencia, el profesor se enteró de que le había dado una oscura especie de fiebre y había regresado a casa de su familia en la calle Waterman. Había empezado a gritar por la noche, con lo que despertó a otros artistas que vivían en el edificio, y desde entonces alternaba su estado entre periodos de inconsciencia y de delirio. Mi tío telefoneó a la familia de inmediato, y a partir de entonces siguió el caso de cerca, acudiendo con frecuencia al despacho del doctor Toby, en la calle Thayer. El médico que le atendía, al parecer, la mente febril del joven repetía cosas extrañamente y con insistencia, y el médico se estremecía cada vez que hablaba de ellas. No solo repetía lo que había soñado al principio, sino que aludía a un ser gigantesco que tenía kilómetros de estatura y caminaba o avanzaba pesadamente. En ningún momento describió a este ser completamente, pero por las palabras frenéticas que el doctor Toby recordaba, el profesor se convenció de que debía ser la misma criatura monstruosa que había tratado de representar en su escultura. Cada vez que el joven aludía a este ser, añadió el doctor, era el preludio de una recaída en su letargo. Su temperatura, cosa rara, no pasaba casi nada de lo normal, pero su estado parecía deberse más a una fiebre violenta que a un trastorno mental. El 2 de abril, a eso de las 3 de la tarde, cesaron súbitamente todos los síntomas de enfermedad en Wilcox. Se incorporó en la cama, asombrado de encontrarse en su casa, ignorante por completo de cuanto le había sucedido en sueños o en la realidad desde la noche del 22 de marzo. Declarado sano por el médico, regresó a su residencia a los 3 días, pero ya no le sirvió de ninguna ayuda al profesor Engel. Con su recuperación, todos sus sueños extraños desaparecieron, y tras una semana de anotar observaciones triviales sobre visiones completamente ordinarias, mi tío dejó de consignar sus nocturnas figuraciones. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las alusiones a ciertas notas dispersas me dieron mucho que pensar. Tanto que solo el arraigado escepticismo que entonces constituía mi filosofía puede explicar mi persistente desconfianza con respecto al artista. Las notas a que me refiero describían los sueños de diversas personas durante el mismo periodo en que el joven Wilcox había tenido sus extrañas visiones. El tío, al parecer, había iniciado rápidamente una dilatada encuesta entre casi todos los amigos a quienes podía interrogar sin pecar de indiscreto, pidiéndoles que le contasen sus sueños y le facilitasen los detalles de cualquier visión excepcional que hubiese tenido con anterioridad. La información recibida era muy variada, pero en definitiva debió de conseguir más respuestas de las que un hombre corriente habría podido manejar sin ayuda de un secretario. No conservó la correspondencia original, pero sus notas constituían una síntesis en lo más completa y significativa. Las personas corrientes y hombres de negocios, la tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra, dieron un resultado casi completamente negativo. Aunque aparecieron casos dispersos, aquí y allá, de inquietantes, aunque imprecisas impresiones nocturnas, siempre entre el 23 de marzo y el 2 de abril, periodo de delirio del joven Wilcox, los hombres de ciencia no se sintieron muy afectados. Si bien 4 de los casos describían vagas visiones de extraños paisajes, y uno de ellos atribuía al miedo a algo anormal. Fue de los artistas y poetas de quienes recibió las respuestas más interesantes, y comprendió el pánico que se habría desencadenado de haber podido ellos mismos comparar notas. Dado que no existían las cartas originales, deduje que el compilador O bien les había hecho preguntas específicas, o bien había dirigido la correspondencia con el fin de corroborar lo que personalmente había decidido ver. Esa es la razón por la que seguí convencido de que Wilcox, conocedor de los viejos documentos de mi tío, había estado embaucando al viejo científico. Estas respuestas de los artistas contaban una historia turbadora. Del 28 de febrero al 2 de abril, muchos tuvieron sueños muy extraños, que alcanzaron su máxima intensidad durante el periodo de delirio del escultor. Una cuarta parte narraba escenas y sonidos parecidos a los descritos por Wilcox, y algunos confesaron haber experimentado un gran miedo ante un ser abominable. Un caso, que las notas describían con énfasis, resultaba particularmente triste. El sujeto, un arquitecto muy conocido con afición a la teosofía y al ocultismo, se volvió loco de repente el día que el joven Wilcox sufrió un ataque, y murió unos meses más tarde, con gritos incesantes que le salvaron de cierta criatura escapada del infierno. De haber dejado mi tío la referencia nominal de estos casos, en vez de reducirlos a números, yo habría intentado alguna comprobación. De este modo, en cambio, solo pude seguir la pista de unos cuantos. Todos, sin embargo, corroboraron plenamente las notas. A menudo me he preguntado si todos aquellos a quienes el profesor había interrogado se sentirían tan intrigados como estos. Es mejor que jamás hayan llegado a saber la explicación. De prensa, como ya he dicho, referían casos de pánico, manía y excentricidad durante dicho periodo. El profesor Engel debió de emplear una oficina de recortes, pues el número de extractos era enorme, y, además, procedían de todas las partes del mundo. Uno hablaba de un suicidio en Londres durante la noche, en que un hombre se había levantado de la cama y arrojado por la ventana, luego de lanzar un grito espantoso. Otro era una carta incoherente dirigida a un periódico sudamericano, en la que un fanático auguraba un espantoso futuro por las visiones que había tenido. Otro era un despacho procedente de California. Parecía ser que una colonia de teósofos empezó a vestirse en masa con ropas blancas para cierto glorioso acontecimiento que nunca llegaba. Mientras que otras noticias de la India hablaban con bastante cautela de una grave agitación entre los nativos ocurrida a finales de marzo. Las orgías del vudú se habían multiplicado en Haití, y las agencias africanas de noticias hablaban de murmullos de presagios. Los oficiales estadounidenses, con destino en Filipinas, habían observado la inquietud de algunas tribus en ese mismo tiempo, y algunos policías neoyorquinos habían sido atropellados por orientales histéricos la noche del 22 al 23 de marzo. En el oeste de Irlanda también corrían rumores insensatos, y un pintor llamado Arthur Abonneau colgó un blasfemo paisaje onírico en el Salón de Primavera de París en el año 26. Por otra parte, los disturbios registrados en los manicomios fueron tan numerosos que solo un milagro pudo impedir que el cuerpo médico advirtiese extraños paralelismos y extrajese confusas conclusiones. En suma, se trataba de una escalofriante colección de noticias, y aún hoy no comprendo qué sequedad racionalista me impulsó a desecharlas. Pero estaba convencido de que el joven Wilcox había temido noticias de unos casos anteriores citados por el profesor. Los acontecimientos anteriores, que movieron a mi tío a dar tanta importancia al sueño y al bajorrelieve del escultor, constituían el tema de la segunda parte de su largo manuscrito. Al parecer, el profesor Engel había visto con anterioridad la infernal silueta de la anónima monstruosidad. Había estudiado los desconocidos jeroglíficos y había oído los siniestros vocablos que podrían traducirse por la palabra Tulu. Encontrándolo todo tan horriblemente relacionado, que no es extraño que acosara al joven Wilcox con preguntas y precisiones de fechas. Esa experiencia anterior había tenido lugar 17 años antes, en 1908, cuando la Sociedad Americana de Arqueología celebró su congreso anual en St. Louis. El profesor Engel, debido a su autoridad y sus méritos, había desempeñado un destacado papel en todas las deliberaciones, lo cual hizo que se viera abordado por varios extranjeros que aprovecharon su ofrecimiento para aclarar las preguntas y problemas que le quisieron formular. El jefe de ese grupo de extranjeros, que se convirtió pronto en centro de atención de todo el Congreso, era un hombre de aspecto ordinario y mediana edad, llegado de Nueva Orleans en busca de cierta información que no había podido conseguir de fuentes locales. Se llamaba John Raymond Lacrasse y era inspector de policía. Llevaba consigo el objeto motivo de su viaje, una estatuilla de piedra, de grotesco y repulsivo aspecto, muy antigua en apariencia, cuyo origen no acertaba a determinar. Esto no significaba que el inspector Lacrasse tuviera el más mínimo interés por la arqueología. Al contrario, su deseo de saber era debido a consideraciones puramente profesionales. La estatuilla, ídolo o fetiche o lo que fuese, había sido confiscado unos meses antes en los pantanos boscosos del sur de Nueva Orleans, durante una incursión para disolver una supuesta sesión de vudú. Y tan extraños y horribles eran los ritos relacionados con ella, que la policía no pudo por menos de comprender que acababan de dar con un obscuro culto, desconocido por completo para ellos, e infinitamente más diabólico que los más tenebrosos ritos de los círculos de vudú africanos. No pudieron averiguar nada sobre su origen, aparte de las disparatadas e increíbles historias arrancadas por la fuerza a los miembros del vudú capturados. De ahí, los deseos de la policía de acudir a algún arqueólogo que pudiera ayudarles a identificar el espantoso símbolo y, a través de este, seguir la pista de culto hasta su fuente. El inspector Legras no se esperaba la impresión que su ofrecimiento causó. La aparición del objeto bastó para provocar una tensa excitación en los científicos que, de inmediato, se congregaron en torno a la estatuilla para contemplar la pequeña figura cuya rareza y abismal antigüedad hacían vislumbrar perspectivas insospechadas y arcaicas. Aquel terrible objeto no aparentaba pertenecer a ninguna escuela escultórica conocida, aunque parecían haberse inscrito los siglos, y hasta los milenios, en su obscura y verdosa superficie. La figura que finalmente pasó de mano en mano para ser examinada con cuidadoso detenimiento tenía unos 20 centímetros de altura y estaba artísticamente labrada. Representaba un monstruoso de contornos vagamente antropomorfos, aunque con cabeza de octópodo, y cuyo rostro era una masa de palpos, un cuerpo de aspecto gomoso y cubierto de escamas, garras prodigiosas en las extremidades traseras y delanteras y unas alas estrechas en la espalda. Ese ser, que parecía dotado de una perversidad espantosa y antinatural, evidenciaba una pesada corpulencia y descansaba sobre un bloque rectangular o pedestal cubierto de caracteres indescifrables. Las puntas de la sala rozaban el borde posterior del bloque. La figura ocupaba el centro, mientras que las largas y curvadas garras de las cuatro patas plegadas llegaban al borde delantero y colgaban una cuarta de la altura del pedestal. Tenía la cabeza de cefalópodo inclinada hacia adelante, de suerte que los extremos de los tentáculos faciales rozaban el dorso de las enormes zarpas posadas sobre las rodillas levantadas. La impresión general que producía era de vida anormal y del más penetrante pavor, dado su origen absolutamente desconocido. Su inmensa, espantosa e incalculable edad era innegable. Sin embargo, no parecía tener relación con ningún tipo conocido de arte perteneciente a los albores de la civilización, ni, desde luego, con ningún otro tiempo. Diverso e ignorado, el mismo material del que estaba hecho era un misterio. Aquella piedra jabonosa, verdinegra, con sus doradas e iridiscentes manchas y estrías, resultaba desconocida para la geología y la mineralogía. Los caracteres de la base eran igualmente desconcertantes, y ninguno de los miembros del Congreso, a pesar de que constituían una representación de expertos de medio mundo, y cada uno, una autoridad en este campo, pudo aportar la más ligera idea del parentesco lingüístico. Tanto figurilla como material pertenecían a algún remoto y distinto de la humanidad, tal como la conocemos. Algo que, de manera estremecedora, sugería viejos e impíos ciclos de vida en los que no participaba nuestro mundo y nuestras concepciones. Sin embargo, mientras algunos de los miembros movían la cabeza y confesaban su impotencia ante el problema del inspector, un hombre de la reunión confesó que tanto la monstruosa figura como la escritura le resultaban vagamente familiares, y a continuación contó con cierta timidez un extraño incidente que conocía. Esta persona era el fallecido William Channing Webb, profesor de antropología de una universidad de Princeton y explorador de no poca reputación. El profesor Webb había participado 48 años antes en una expedición a Groenlandia e Islandia en busca de inscripciones rúnicas que no pudo descubrir. Y cuando se hallaba en la costa occidental de Groenlandia, tropezó con una extraña y degenerada tribu de esquimales, cuya religión, una rara forma de culto al diablo, les había hecho estremecer por sus deliberadas ansias de sangre y su repulsión. Era una fe poco conocida por los demás esquimales, a la que aludían con un escalofrío, y decían que provenía de edades inconcebiblemente remotas, aún anteriores a los comienzos del mundo. Además de los ritos innominados y los sacrificios humanos, había ciertos rituales hereditarios que se dirigían a un demonio supremo y más antiguo, o Tornanzuk. El profesor Webb había tomado cuidadosa nota de la expresión fonética de un anciano Angenkok, o sacerdote hechicero, y la transcribió lo mejor que pudo en caracteres latinos. Pero ahora, lo más importante era el fetiche que ese culto adoraba, alrededor del cual danzaban sus adeptos cuando la aurora boreal se derramaba por encima de los acantilados de hielo. Se trataba, declaró el profesor, de un bajorrelieve en piedra, formado por una figura horrenda y una especie de escritura críptica. Y por lo que él podía decir, guardaba un rudimentario paralelismo con los rasgos esenciales de la bestial criatura que constituía el centro de atención de toda la asamblea. Estos datos, acogidos con asombro y duda por los miembros allí reunidos, parecieron excitar al inspector Lagrasse, quien de inmediato empezó a asediar al profesor con preguntas. Dado que había copiado una invocación ritual de los adoradores de los pantanos que sus hombres habían arrestado, rogó al profesor que tratara de recordar lo mejor que pudiese las palabras de los esquimales diabolistas. A continuación, siguió una exhaustiva comparación de detalles y un silencio espantoso cuando el detective y el científico coincidieron en la virtual identidad de frases en dos rituales demoníacos separados por una distancia de tantos mundos. Lo que en definitiva habían entonado los hechiceros esquimales y los sacerdotes de los pantanos de Luisiana a sus ídolos era algo muy parecido a esto. Deducidas las separaciones entre vocablos de las tradicionales pausas en la frase al cantar en voz alta. Lagrasse tuvo más suerte que el profesor Webb, pues algunos de sus prisioneros le habían revelado el significado de esas palabras. La frase decía así, más o menos. En su morada de Relié, Tulu, muerto, aguarda soñando. Y a continuación, en respuesta a una insistente petición general, relató, lo más detalladamente posible, su experiencia con los adoradores de los pantanos, y les contó una historia a la que ahora me doy cuenta, mi tío debió de conceder suma importancia. Tenía cierta semejanza con los sueños más absurdos y disparatados de los teósofos y mixtificadores, y revelaba un asombroso grado de imaginación cósmica, jamás sospechada en una sociedad de parias y de mestizos. El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans había recibido una frenética llamada de los pantanos, la región situada al sur de la laguna. Los colonos, gente primitiva en su mayoría, pero afables descendientes de los hombres de Jean Lafitte, se sentían presa de un insuperable terror a causa de algo desconocido que les había sorprendido en la noche. Al parecer, era un rito vudú, pero de una naturaleza más terrible que los conocidos hasta entonces por ellos. Y desde que el incesante batir del tam-tam empezó en el corazón de los negros bosques, donde ningún habitante se aventuraba, habían desaparecido algunas mujeres y niños. Se oían gritos enloquecedores y alaridos demenciales, cánticos estremecedores y el inquieto crepitar de infernales llamas. Y añadió, el aterrador comunicante, la gente no podía resistirlo más. Así que, ya atardecido, había salido un cuerpo de policías en dos furgonetas y un automóvil guiados por un tembloroso colono. Cuando el camino se volvió intransitable, dejaron los vehículos y avanzaron durante varios kilómetros, chapoteando en silencio a través de los terribles bosques de cipreses donde nunca penetraba la luz del día. Las raíces retorcidas y el nudoso musgo español obstruían el paso. Y de cuando en cuando, algún montón de piedras húmedas o los fragmentos de un muro en ruinas hacían más intensa la opresiva sensación de cada árbol deformado y cada islote fangoso contribuía a crear. Finalmente, el poblado de colonos surgió ante ellos. Una miserable agrupación de cabañas cuyos histéricos habitantes salieron presurosos y se apiñaron alrededor de los balanceantes linternas. El apagado batir de los tams-tams se oía ahora en la lejanía. Y a intervalos prolongados, cuando el viento soplaba en dirección hacia ellos, se escuchaba un alarido aterrador. Un resplandor rojizo parecía filtrarse a través de la pálida maleza, más allá de las interminables avenidas de la negrura del bosque. A pesar de la repugnancia a quedarse solos otra vez, los colonos se negaron a dar un paso más hacia el escenario del impío culto, de modo que el inspector Lagrasse y sus 19 hombres se sumergieron, sin nadie que les guiase, en las negras sendas de horror que ninguno de ellos había hollado jamás. La región en que penetraba la policía tenía tradicionalmente una fama maligna, y en su mayor parte no había sido explorada por el hombre blanco. Existían leyendas sobre un lago secreto jamás contemplado por ojos humanos, en el que habitaba un inmenso ser informe, blancuzco, semejante a un pólipo y de ojos refulgentes. Y en voz baja, los colonos decían que había demonios con alas de murciélago que surgían volando de las cavernas para adorarle a medianoche. Afirmaban que estaba allí antes que de Leverville, antes que la sal, antes que los indios, y antes incluso que las saludables bestias y aves de los bosques. Era una pesadilla, y verle significaba la muerte. Pero se aparecía en sueños a los hombres, y eso bastaba para mantenerles alejados. La actual orgía vudú se desarrollaba en efecto en los límites de esta zona execrable. Aún así, el paraje era bastante malo, y quizá eso, más que los espantosos gritos e incidentes, era lo que había aterrorizado a los colonos. Solo la poesía o la locura podían hacer justicia a los ruidos que los hombres de Lejas oyeron al abrirse paso a través de las negras ciénagas hacia el rojo resplandor y los apagados sones del tam-tam. Hay calidades vocales que son propias del hombre y calidades vocales características de los animales. Y nada hay más terrible que oír una de ellas cuando su fuente de sonido se halla en la otra. La furia animal y la licencia orgiástica se elevaban unas alturas demoníacas, con aullidos y graznidos extáticos que se desgarraban y reverberaban a través de aquellos bosques tenebrosos como tempestades de pestilencia surgidos de los abismos del infierno. De vez en cuando, los incoherentes gritos cesaban, y se elevaba un coro de voces para entonar la horrenda fórmula ritual. Tot-nglui, ngl, naf, tulu, rillé, ga, nagl, ptang. Por fin, los hombres llegaron a un lugar donde los árboles eran más escasos, y de repente vieron ante sí el espectáculo. Cuatro de ellos se tambalearon, uno se desmayó y dos prorrumpieron en gritos frenéticos que, por fortuna, la demente cacofonía apagó. Legras roció con agua el rostro del hombre desmayado. Después, todos contemplaron el espectáculo, hipnotizados por el horror. En un claro natural del pantano había una isla cubierta en hierba, con unas 50 áreas de extensión, vacía de árboles y relativamente seca. En ella saltaba y se contorsionaba la más indescriptible horda de humana deformidad que nadie, a no ser un sim o una angarola, sería capaz de plasmar. Despojados de toda indumentaria, aquella horda híbrida bramaba, rugía y se contorsionaba alrededor de una monstruosa hoguera de forma circular. En su centro, al rasgarse de cuando en cuando la cortina de las llamas, se veía un gran monolito de granito de unos 2 metros y medio de altura. En la parte superior, desproporcionadamente pequeña, descansaba la maléfica estatuilla. En 10 cadalsos erigidos en espacios regulares, formando círculo en torno a las llamas, colgaban cabeza abajo los cuerpos desfigurados de los desdichados colonos que habían desaparecido. Dentro de este círculo, los adoradores saltaban, rugían y giraban en masa de izquierda a derecha en una interminable bacanal entre el círculo de cuerpos y el círculo de fuego. Puede que solo fuera producto de la imaginación o del eco lo que indujo a uno de los hombres, un español excitable, a creer que había oído respuestas antifonales del ritual desde algún punto lejano, no iluminado, más al interior del bosque de antigua leyenda y horror. Este hombre, José de Gálvez, a quien fui a ver e interrogar más tarde, tenía una imaginación exagerada. En efecto, incluso llegó a insinuar que había oído el batir de unas alas enormes y que vio el brillo de unos ojos fulgurantes y un bulto blancuzco y montañoso más allá de los lejanos árboles. Pero supongo que habría oído demasiados rumores supersticiosos de los nativos. De hecho, la horrorizada pausa de los hombres fue de corta duración. El deber era ante todo. Y aunque debía de haber cerca de un centenar de celebrantes mestizos, los policías sacaron sus armas y se internaron con decisión en la repulsiva baraúnda. Durante 5 minutos, el tumulto que se produjo fue indescriptible. Hubo golpes, disparos y carreras, pero, al final, Legras pudo contar 47 prisioneros, a los que obligó a vestirse apresuradamente y formar fila entre sus policías. 5 de los celebrantes murieron, y otros 2, heridos de gravedad, fueron transportados en improvisadas parihuelas por sus camaradas prisioneros. La imagen del monolito, por supuesto, fue cuidadosamente retirada y confiscada por Legras. Caminados en el cuartel de la policía, tras un viaje agotador, todos los prisioneros resultaron ser de muy baja condición, mestizos y trastornados a nivel mental. La mayoría eran marineros, entre ellos negros y mulatos, casi todos oriundos de las islas occidentales o portugueses procedentes de las islas de Cabo Verde, que daban cierto matiz vudú a ese heterogéneo culto. Pero, tras las primeras preguntas, se puso de manifiesto que dicho culto era muchísimo más antiguo que el fetichismo negro. A pesar de su ignorancia y degradación, esas criaturas sostenían, con sorprendente coherencia, la idea central de su repugnante culto. Adoraban, dijeron, a los grandes primordiales, que eran muy anteriores a la aparición del hombre, y habían llegado al joven mundo desde el cielo. Estos primordiales se habían retirado al interior de la tierra y bajo el mar, pero sus cuerpos muertos revelaron secretos al primer hombre, mediante sueños, el cual instauró un culto que jamás había muerto. Este era ese culto. Y los prisioneros dijeron que había existido y existiría siempre, ocultándose en alejados yermos y parajes retirados de todo el mundo, hasta el tiempo en que el gran sacerdote Cthulhu saliese de su tenebrosa morada en la poderosa ciudad sumergida de Rel'ye y sometiese a la Tierra bajo su poder una vez más. Algún día vendría, cuando los astros fueran favorables, y el culto secreto estaría siempre allí, dispuesto a liberarlo. Entretanto, nada más podían decir. Se trataba de un secreto que ni aun la tortura podía arrancarles. La humanidad no era la única clase de seres con conciencia sobre la Tierra, pues había formas que surgían de las tinieblas para visitar a los pocos fieles. Pero esas no eran los grandes primordiales. Ningún ser humano había visto jamás a los primordiales. El ídolo esculpido representaba al gran Cthulhu. Aunque nadie podía decir si los demás eran o no semejantes a él. Nadie era capaz de descifrar ahora la antigua escritura, si bien se transmitían cosas oralmente. El cántico ritual no era el secreto. Este no se expresaba jamás en voz alta. El cántico significaba solo esto. En su morada de Rel'ye, Cthulhu muerto, aguarda soñando. Solo dos de los prisioneros fueron declarados mentalmente sanos y ahorcados. A los demás les trasladaron a diversas instituciones. Todos negaron haber participado en los homicidios rituales y afirmaron que las muertes habían sido perpetradas por los Alas Negras, llegados desde su inmemorial refugio en el Bosque Encantado. Pero no hubo manera de sacar en claro una descripción coherente de esos misteriosos aliados. Lo que la policía pudo averiguar se debió, sobre todo, a un mestizo casi centenario llamado Castro, el cual pretendía haber tocado extrañas puertas en sus viajes y haber hablado con los inmortales dirigentes del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de una espantosa leyenda que haría palidecer las lucubraciones de los teósofos y presentaban al hombre y al mundo como algo reciente y efímero. Hubo milenios en que la Tierra estuvo gobernada por otros seres que habitaron en inmensas ciudades. Sus vestigios, le habían contado los chinos inmortales, se encontraban aún en forma de piedras ciclópeas en las islas del Pacífico. Habían muerto miles y miles de años antes de la aparición del hombre en la Tierra, pero había artes que podían hacerlo revivir cuando los astros volvieran a la correcta posición en el cielo de la eternidad. Habían venido, en efecto, de las estrellas y habían traído sus imágenes consigo. Estos primordiales, prosiguió Castro, no estaban hechos de carne y hueso, tenían forma. ¿No lo probaba acaso esa imagen de silueta estrellada? Pero esa forma no era material. Cuando los astros se hallaban en la posición correcta, ellos podían precipitarse del mundo en mundo a través del firmamento, pero cuando los astros estaban en posición adversa, no podían vivir. Sin embargo, aunque ya no viviesen, tampoco habían muerto definitivamente. Reposaban en las moradas de piedra de la gran ciudad de Rel'ye, protegidos por los sortilegios del poderoso Cthulhu. Aguardaban una gloriosa resurrección, el día en que los astros y la tierra estuviesen una vez más preparados para ellos. Pero aún entonces, alguna fuerza del exterior debería ayudarles a liberar sus cuerpos. Los encantamientos que les conservaban intactos les impedían, asimismo, realizar el movimiento inicial, y solo podían reposar despiertos en la oscuridad y pensar mientras transcurrían incontables millones de años. Todos ellos sabían qué ocurriría entre tanto en el universo, pues su lenguaje era telepático. Aún ahora hablaban en sus tumbas. Cuando, después de infinitos caos, los primeros hombres aparecieron, los grandes primordiales hablaron a los más sensibles modulando sus sueños, pues sólo así podía llegar su lenguaje a las mentes orgánicas de los mamíferos. Luego, prosiguió Castro en voz baja, esos primeros hombres instituyeron un culto en torno a pequeños ídolos que los primordiales les mostraron, ídolos traídos desde las oscuras estrellas en edades lejanas. Ese culto jamás moriría, hasta que las estrellas volvieran a su correcta posición y los sacerdotes secretos sacaran al gran Cthulhu de su tumba para revivir a sus vasallos y recobrar su dominio sobre la tierra. La llegada de ese momento resultaría fácil de reconocer, pues entonces la humanidad se parecería a los primordiales. Será libre y salvaje, estará más allá del bien y del mal, arrojará a un lado las leyes y la moral. Todos los hombres gritarán, matarán y se refocilarán, jubilosos. Entonces, los primordiales liberados les enseñarán nuevas formas de gritar y matar y refocilarse y regocijarse, y toda la tierra arderá en el holocausto del éxtasis y la libertad. Entretanto, el culto, ejecutado mediante ritos apropiados, debe mantener vivo el recuerdo de esas antiguas formas y evocar la profecía de su retorno. En otros tiempos, algunos escogidos habían hablado en sueños con los primordiales que descansaban en sus tumbas, pero después algo había ocurrido. La gran ciudad de piedra de Relié, con sus monolitos y sepulcros, se había hundido bajo las olas, y las aguas profundas, henchidas de un misterio primitivo, impenetrable aún para el pensamiento, habían interrumpido la espectral comunicación. Pero el recuerdo no había muerto, y los altos sacerdotes decían que la ciudad surgiría otra vez, cuando los astros fuesen favorables. Entonces, los negros espíritus de la tierra saldrían, mohosos y sombríos, y propagarían los rumores recogidos en las cavernas de los olvidados fondos de los mares. Pero, de esto último, el viejo Castro no se atrevió a hablar mucho. Cayó de repente, y no hubo medio de persuasión ni astucia que lograran sonsacarle nada más al respecto. También se negó a dar detalles sobre el tamaño de los primordiales. En cuanto al culto, dijo que creía que su centro se encontraba en la inexplorada región central de los desiertos de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña oculta e intacta. No tenía relación alguna con el culto de las brujas en Europa, y era prácticamente desconocido fuera del círculo de sus adeptos. Ningún libro aludía a él en realidad, aunque los chinos inmortales decían que el Necronomicón del árabe loco Abdul al-Hazret subyacía un sentido oculto que los iniciados podían interpretar a su libre criterio, en especial el discutidísimo dístico que no está muerto, lo que puede yacer eternamente. Y con los eones extraños, aún la muerte puede morir. Legrasse, hondamente impresionado y no poco confundido, había tratado sin éxito de averiguar la filiación histórica del culto. Parecía ser que Castro había dicho la verdad al afirmar que era totalmente secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane no pudieron arrojar ninguna luz sobre dicho culto ni sobre la imagen. Y ahora, el detective había acudido a las personalidades más competentes del país, encontrándose nada menos con la historia de Groenlandia del profesor Webb. El febril interés que despertó en la asamblea la historia de Legrasse, corroborada por la estatuilla, tuvo algún eco en la correspondencia que luego intercambiaron los congresistas. Sin embargo, en la publicación oficial de la sociedad, se citó solo de pasada. La prudencia es el primer cuidado de quienes están acostumbrados a enfrentarse con imposturas y charlatanes. Legrasse dejó la imagen al profesor Webb durante un tiempo, pero a la muerte de este volvió a sus manos y sigue en su poder, ya que yo la he visto no hace mucho tiempo. Es algo verdaderamente terrible y se parece de manera inequívoca a la escultura que el joven Wilcox modeló en sueños. No me cabía la menor duda de que mi tío se excitó ante la historia del escultor. ¿Qué pensamientos le acosaron a sabiendas de lo que Legrasse había averiguado de ese culto? Al contarle a un joven sensible que había soñado no solo la figura y los exactos jeroglíficos de la imagen encontrada en el pantano y de la tableta de Groenlandia, sino que, además, había oído en sus sueños tres palabras de la fórmula que pronunciaban tanto los satánicos esquimales como los mestizos de Luisiana. Desde luego, era natural que el profesor Angel iniciara una investigación minuciosa, aunque yo sospechaba personalmente que el joven Wilcox había oído hablar del culto e inventado una serie de sueños para acrecentar el misterio a costa de mi tío. Los relatos de los demás sueños, junto con los recortes coleccionados por el profesor, constituían una sólida corroboración de la historia del joven. Pero mi acendrado racionalismo y la extravagancia de todo este asunto me llevaron a adoptar lo que me pareció la conclusión más palmaria. Así que, después de estudiar con atención el manuscrito y cotejar las notas teosóficas y antropológicas con el informe de Legrasse, hice un viaje a Providence, Rhode Island, para ver al escultor y decirle lo que pensaba de él por haber embaucado, de una forma tan descarada, a un sabio de tan avanzada edad. Wilcox vivía aún solo en la residencia Fleur de Lis, en la calle Thomas, horrenda imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII, con su fachada de estuco en medio de amables casas coloniales, a la sombra del más fino campanario georgiano que pudiera verse en los Estados Unidos. Le encontré trabajando en sus habitaciones, y por las obras que tenía allí, descubrí que su genio era profundo y auténtico. Creo que dentro de un tiempo figurará entre los grandes decadentes, pues ha logrado plasmar en barro y en mármol esas pesadillas y fantasías que Arthur Machen evoca en su prosa y Clark Ashton Smith ha hecho visibles en verso y en pintura. Moreno, endeble y de aspecto algo descuidado, se volvió con languidez al llamar yo y me preguntó qué deseaba. Todo ello sin levantarse de su silla. Cuando le dije quién era, manifestó cierto interés, pues mi tío había despertado su curiosidad al estudiar sus extraños sueños, aunque nunca se había explicado la razón de su estudio. Yo no le aclaré demasiado el asunto y traté de sonsacarle contacto. Me bastó poco tiempo para convencerme de su absoluta sinceridad, pues me habló de los sueños de un modo que nadie podía tergiversar. Tanto los sueños como su residuo subconsciente habían influido en su arte hondamente, y me enseñó una morbosa escultura cuyos contornos casi me hicieron estremecer por su obscura potencia sugestiva. No recordaba si había visto el original de esa criatura, a no ser en su propio bajorrelieve que modelara en sueños, pero sus perfiles habían surgido de sus manos como si nada. Sin duda se trataba de la forma gigantesca que tanto la atormentara en su delirio. Después aclaró que él no sabía nada del misterioso culto, aparte de lo que las incansables preguntas de mi tío le habían permitido intuir. Volví a mi intento de averiguar de qué manera pudo haber recibido las horribles impresiones. Habló de sus sueños de un modo casi poético, haciéndome ver con terrible intensidad la húmeda ciudad ciclópea de piedras verdosas y cubiertas de limo, cuya geometría, dijo extrañamente, era errónea por entero, y oír con aterrada expectación la incesante, semimental llamada que surgía de la tierra. Tulu, tum, tulu, tum. Esas palabras formaban parte de aquel espantoso ritual que hablaba del sueño vigilante de Tulu muerto en la cripta de piedra de Relié. Y sentí una honda impresión a pesar de mis convicciones racionales. Wilcox, estoy seguro, había oído hablar del culto de alguna manera casual y lo había debido de olvidar poco después en medio de la masa de sus igualmente inquietantes lecturas y figuraciones. Más tarde, en virtud de su acusada impresionabilidad, debió de encontrar la expresión subconsciente en sus sueños, en el bajorrelieve y en la terrible estatua que ahora yo tenía delante. De modo que su impostura había sido involuntaria. El joven era, a la vez, un poco afectado y descortés, la clase de carácter que nunca me ha gustado, pero ahora yo estaba dispuesto a admitir su genio y su honestidad. Me despedí amistosamente de él y le deseé todos los éxitos a su prometedor talento. El asunto del culto seguía fascinándome, y a veces me imaginaba a mí mismo alcanzando fama mundial al averiguar sus orígenes y relaciones. Visité Nueva Orleans, hablé con Legras y otros sobre aquella antigua redada, vi la espantosa imagen y hasta interrogué a los mestizos prisioneros que aún vivían. El viejo Castro, por desgracia, había fallecido hacía unos años. Lo que escuché entonces de viva voz, aunque en realidad no fue más que una confirmación de lo que mi tío había escrito, excitó de nuevo mi interés. Tuve la seguridad de que me hallaba sobre la pista de una auténtica, secreta y antigua religión cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo de renombre. Mi actitud era materialista todavía, como aún quisiera que lo fuese, y deseché, con la más inexplicable perversidad mental, la coincidencia de las transcripciones de sueños con los extraños recortes coleccionados por el profesor Angel. Entonces, empecé a sospechar algo, y ahora temo saber. Y es que la muerte de mi tío no fue natural, ni mucho menos. Se cayó en un estrecho callejón que ascendía del barrio marinero, donde los mestizos extranjeros pululan, tras un empujón sin importancia de un marinero negro. Yo no olvidaba la mezcla de sangre y las ocupaciones marineras de los miembros del culto de Luisiana, y no me hubiera sorprendido averiguar la existencia de métodos secretos y agujas envenenadas, hace tiempo conocidas, y tan crueles como los misteriosos ritos. Es cierto que Legras y sus hombres no han sido molestados, pero en Noruega cierto marinero, que había visto ciertas cosas, ha muerto. ¿No podría ser que hubiesen llegado a oídos siniestros las averiguaciones de mi tío, tras haber recogido la información del escultor? Creo que el profesor Angel murió porque sabía demasiado, o porque probablemente estaba a punto de sacar a la luz demasiadas cosas. Ahora falta ver si correré su misma suerte, pues he llegado demasiado lejos. Si alguna vez el cielo desea concederme un don, que sea el total olvido del descubrimiento que hice por casualidad al fijarse mis ojos en determinado trozo de periódico que cubría un estante. Era un ejemplar atrasado del australiano Sydney Bulletin, del 18 de abril del año 25, y no tenía nada que llamase mi atención en mi rutina diaria. Incluso había escapado a la agencia de recortes que en esas fechas andaba recogiendo ávidamente material para mi tío. Yo había abandonado casi por completo mis investigaciones sobre lo que el profesor Angel llamaba culto de Tulu, y había ido a visitar a un científico amigo de Patterson en Nueva Jersey, conservador de un museo local y mineralogista de renombre. Al examinar un día los ejemplares de reserva, amontonados en desorden en los estantes de una estancia de la parte trasera del museo, me fijé en una extraña fotografía que traía una de las hojas de periódico extendidas debajo de las piedras. Era el Sydney Bulletin, pues mi amigo estaba suscrito a la prensa de todos los países imaginables. Se trataba de una fotografía en sepia, de una espantosa imagen de piedra, casi idéntica a la que Legras había encontrado en el pantano. Ansioso, Despejé la hoja de su precioso contenido, leí el artículo con toda atención y me sentí decepcionado ante su brevedad. Lo que sugería, sin embargo, era sumamente significativo para mi poco animada investigación. Lo recorté con cuidado, dispuesto a ocuparme de él de inmediato. Decía lo siguiente: misterioso hallazgo de un buque abandonado en alta mar. El Vigilant llega a puerto remolcando un yate armado de Nueva Zelanda. Un superviviente y un muerto encontrados a bordo. Historia de una desesperada batalla con muertes en alta mar. El marinero rescatado se niega a dar detalles de tan extraña experiencia. Misterioso ídolo encontrado en su posesión. Se inician las investigaciones. El carguero Vigilant de la compañía Morrison, procedente de Valparaíso, Chile, ha atracado esta mañana en los muelles de Darling Harbour, trayendo a remolque, desmantelado y con graves averías, pero fuertemente armado, el yate de vapor Alert de Dunedin, Nueva Zelanda, el que avistó el 12 de abril a 34 grados 21 minutos latitud sur y 152 grados 17 minutos longitud oeste, con un superviviente y un muerto a bordo. El Vigilant había zarpado de Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril se vio obligado a desviarse considerablemente hacia el sur debido a fuertes temporales que provocaban olas de excepcional altura. El 12 de abril avistó el buque a la deriva. Al principio parecía abandonado, pero luego descubrieron a bordo a un superviviente en estado de delirio y a un hombre que llevaba muerto más de una semana. El superviviente tenía apretado entre sus manos un horrible ídolo de piedra de origen desconocido, de unos 30 centímetros de alto, cuya procedencia tiene confundidas a las autoridades de la Universidad de Sydney y de la Royal Society y del Museo de College Street, y que el superviviente declaró haber encontrado en la cabina del yate en una pequeña hornacina. Este hombre, tras recobrar el sentido, contó una historia de lo más extraña de piratería y muertes. Se trata de un noruego llamado Gustav Johansen, de cierta cultura, el cual iba como segundo piloto en la goleta de dos palos. Emma, de Auckland, que había zarpado con destino a El Callao el 20 de febrero, servida por una dotación de 11 hombres. La Emma, dijo, se demoró y fue desviada bastante en su rumbo hacia el sur por una gran temporal el 1 de marzo. El 22 de ese mismo mes se cruzó con el Alert en 49 grados 51 minutos latitud sur, 128 grados 34 minutos longitud oeste, tripulado por un grupo de polinesios y mestizos mal encarados y extraños. El capitán Collins se negó a obedecer la orden de virar en redondo y la extraña tripulación abrió fuego contra la goleta sin previo aviso con un cañón de gran peso que forma parte del armamento del yate. Los hombres de la EMA pusieron resistencia, dijo el superviviente, y aunque la goleta comenzó a hundirse al ser alcanzada por los disparos recibidos debajo de la línea de flotación, se las arreglaron para acercarse al enemigo y abordarlo. En la cubierta del yate se entabló una lucha, viéndose obligados a matar a todos sus tripulantes, pese a su número ligeramente superior por su repugnante aunque torpe manera de luchar. Tres hombres de la EMA, incluidos el capitán Collins y el primer piloto Green, murieron. Los ocho restantes, bajo el mando del segundo piloto Johansen, siguieron navegando en el yate capturado, reanudando su rumbo original para ver la razón de que les hubiera ordenado virar en redondo. Al día siguiente desembarcaron en un islote, aunque esta no figuraba en sus cartas de navegación. Allí murieron seis de los hombres, aunque Johansen se muestra extrañamente reservado acerca de esta parte del relato. Solo dice que se cayeron por una quebrada. Más tarde, él y un compañero subieron a bordo del yate y trataron de gobernarlo, pero el temporal les barloventeó el 21 de abril. Desde ese día hasta el 12 de abril en que fue rescatado, recuerda poco, y ni siquiera sabe cuándo murió William Bryden, su compañero. La muerte de Bryden no revela otra causa aparente que la excitación o las privaciones. Los cables recibidos de Donnellan informan que el Alert era muy conocido allí como barco mercante y que tenía mala fama. Su tripulación estaba compuesta por un extraño grupo de mestizos, cuyas frecuentes reuniones y excursiones nocturnas a los bosques habían despertado una poca curiosidad. Tras la tormenta y los temblores de tierra del 1 de marzo, se hizo a la mar apresuradamente. Nuestro corresponsal en Auckland afirma que la EMA y su tripulación gozaban de una excelente reputación y describe a Johansen como un hombre serio y digno de toda estima. El almirantazgo iniciará una investigación sobre todo este asunto y presionará a Johansen para que se muestre más explícito de lo que ha hecho hasta ahora. Y esto fue el contenido de la nota. Esto era todo. Además de la fotografía de la infernal imagen. Sin embargo, ¿qué cantidad de ideas suscitó en mi mente? Tenía datos preciosísimos sobre el culto de Tulu, que probaban que contaba con extraños seguidores tanto en el mar como en tierra. ¿Qué motivo impulsaría a la híbrida tripulación a ordenar a la EMA que diese media vuelta, mientras ellos navegaban con su espantoso ídolo? ¿Cuál era la desconocida isla en la que seis de los tripulantes de la EMA murieron, y sobre la que tan reservado se mostraba el piloto Johansen? ¿Qué habría averiguado ya el almirantazgo? ¿Y qué sabía del repulsivo culto de Donnellan? Y lo más sorprendente, ¿Qué profunda y natural relación de datos era esta, que daba una maligna y ya innegable significación a los diversos sucesos consignados con tan meticulosidad por mi tío? El primero de marzo, el temporal y el terremoto tuvieron lugar. El Alert y su repulsiva tripulación habían zarpado precipitadamente de Donnellan, como si hubiese sido llamados por otra parte de la Tierra. Los poetas y los pintores habían empezado a soñar una extraña ciudad ciclópea, mientras un joven escultor modelaba en sueños la forma terrible de Tulu. El 23 de marzo, la tripulación de la goleta Emma desembarcó en una isla desconocida y dejó 6 hombres muertos en ella. Y en esa misma fecha, los sueños de los hombres de acusada sensibilidad adquirieron una mayor intensidad y se vieron atormentados por el temor de la malévola persecución de un monstruo gigantesco, al tiempo que un arquitecto enloquecía y un escultor era presa del delirio. ¿Y qué pensar de la tormenta del 2 de abril, fecha en que todos los sueños sobre la húmeda ciudad cesaron y Wilcox quedó libre de la esclavitud de la extraña fiebre? ¿Y de aquellas alusiones del viejo Castro sobre los sumergidos, estelares primordiales, y sobre su reino venidero, su culto fiel y su dominio de los sueños? ¿Acaso vacilaba yo al borde de un abismo de horrores cósmicos, insoportables para las fuerzas humanas? Si era así, entonces se trataba de horrores mentales tan solo, pues de algún modo, la monstruosa amenaza que había empezado a asediar el espíritu de los hombres quedó paralizada el 2 de abril. En Auckland, me enteré de que Johansen había regresado de Sydney con el cabello blanco, tras un interrogatorio poco convincente, y que poco después vendió la casa que tenía en la calle Oeste y embarcó con su esposa de vuelta a su viejo hogar en Oslo, Noruega. De su tremenda experiencia, no contó a sus amigos más que lo que ya había dicho a los oficiales del almirantazgo, y todo lo que ellos pudieron hacer fue fácilmente su dirección en Oslo. Después de eso viajé hasta Sydney y hablé, sin resultado, con los marineros y los miembros del tribunal del vicealmirantazgo. Vi el Alert en el circular quay de la bahía de Sydney, pero su casco no me dijo nada. La imagen acurrucada, con su cabeza de pulpo, cuerpo de dragón, alas escamosas y jeroglíficos en el pedestal, se conservaban en el museo de Hyde Park. Y yo la examiné larga y minuciosamente, y me pareció un objeto de un labrado exquisito, con el mismo profundo misterio, la misma terrible antigüedad e idéntica rareza de material que ya había observado en el pequeño ejemplar de Le Gras. Los geólogos, me dijo el conservador, la consideraban un enigma monstruoso y juraban que no existía en el mundo roca parecida. Entonces recordé con un escalofrío lo que el viejo Castro le había contado a Le Gras sobre los primordiales. Vinieron de las estrellas y trajeron sus imágenes con ellos. Después viajé a Oslo, Noruega, y descubrí que la casa de Johansen se hallaba situada en la ciudad vieja del rey Harald Hardrada, que conservó el nombre de Oslo durante los siglos en que la ciudad más grande se disfrazaba con el nombre de Cristianía. Hice un breve viaje en taxi y llamé con el corazón palpitante a la puerta de un cuidado y antiguo edificio de enjalbertada fachada. Una mujer de rostro triste, vestida de negro, respondió a mi llamada. En un inglés vacilante, me informó que Gustav Johansen había fallecido. No había sobrevivido mucho tiempo a su regreso, dijo su esposa, pues desde su experiencia en el mar, en el año 25, estaba quebrantado. No le había confiado a ella más que lo que había dicho públicamente, pero tenía un largo manuscrito sobre asuntos técnicos, decía él, en inglés, con el evidente propósito de salvaguardarle a ella del peligro de una lectura casual. Cuando paseaba por un callejón próximo a la Dardena de Gothenburg, un paquete de viejos periódicos le cayó encima desde la ventana de un ático y le derribó. De inmediato, dos marineros indios le ayudaron a ponerse de pie, pero había muerto antes de que pudiese llegar la ambulancia. Los médicos no encontraron una causa adecuada que justificase su muerte y la atribuyeron a una deficiencia del corazón y a su debilidad. Sentí en mis entrañas la mordedura de ese terror tenebroso que nunca me abandonará, ya hasta que yo muera también, accidentalmente o como sea. El convencer a la viuda de mi relación con los asuntos técnicos de su marido fue suficiente para que me autorizara el acceso a su manuscrito. Me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco que me trasladaba de regreso a Londres. Era una historia simple, desordenada, un diario redactado de memoria en el cual él trataba de consignar día a día aquel viaje espantoso. No me es posible transcribirlo textualmente a causa de su obscuridad y sus redundancias, pero haré un resumen para explicar la razón de que el sonido del agua con los costados del barco se me hiciera tan insoportable, hasta el punto de tener que taponarme los oídos con algodones. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo. Aun cuando había visto la ciudad y el monstruo, pero yo no volveré a dormir en paz, mientras recuerde los horrores que acechan constantemente detrás de la vida, en el tiempo y el espacio, y las impías blasfemias venidas de las más antiguas estrellas que sueñan bajo el mar, conocidas y favorecidas por un culto de pesadilla, deseoso de liberarla sobre nuestro planeta tan pronto como un temblor de tierra haga surgir de nuevo a su monstruosa ciudad de piedra a la luz del sol. El viaje de Johansen había empezado tal como él había declarado al vicealmirantazgo. La goleta Emma había zarpado con lastre de Auckland el 20 de febrero, y sentido toda la fuerza del temporal originado por el terremoto que debió de sacar del fondo del mar los horrores que invadieron los sueños de los hombres. Recuperado el control, el barco proseguía con normalidad, cuando el Alert le salió al encuentro el 22 de marzo. Comprendí el sentimiento del piloto cuando tuvo que describir el bombardeo y hundimiento de su nave. Hablaba de los atezados adoradores del demonio que tripulaban el Alert con significativo horror. Había en ellos algo abominable que hacía que su exterminio pareciese casi un deber, y Johansen manifestaba una auténtica sorpresa ante la acusación de crueldad lanzada contra su grupo durante el curso de la encuesta judicial. Luego, llenos de curiosidad, una vez el yate capturado bajo el mando de Johansen, los hombres vieron que surgía del mar un gran pilar, y en 47 grados 9 minutos latitud sur, 126 grados 43 minutos longitud oeste, avistaron una costa, mezcla de negro barro, légamo y ciclópea bañilería cubierta de algas, que no podía ser sino la materialización del supremo terror del mundo, la ciudad cadáver de pesadilla de Relié, construida hace innumerables ebos, antes del comienzo de la historia, por las inmensas y horrendas entidades que descendieron de las obscuras estrellas. Allí yacían el gran Tulu y sus hordas, ocultos en criptas verdosas y cubiertas de légamo, desde donde enviaban, después de un número incalculable de ciclos, los pensamientos que infundían miedo a los sueños de quienes poseían una naturaleza sensible y llamaban imperiosamente a sus fieles para que acudiesen en peregrinaje de liberación y restauración. Johansen nunca llegó a sospechar todo esto, pero bien sabe Dios que había visto bastante. Creo que las aguas solo emergió una simple cima de montaña, la horrenda ciudadela que coronaba el monolito en donde el gran Tulu estaba enterrado. Cuando pienso en las dimensiones de lo que puede estar latente allí abajo, casi me dan ganas de quitarme la vida de inmediato. Johansen y sus hombres estaban aterrados ante el poder cósmico de esa chorreante Babilonia habitada por demonios, y debieron de adivinar que no pertenecía a un planeta normal. El terror ante las increíbles proporciones de los bloques de verdosa piedra, ante la vertiginosa altura del gran monolito labrado y ante la turbadora identidad de las colosales estatuas y bajorrelieves con la extraña imagen encontrada en la hornacina del Alert, se hace patéticamente visible en cada línea de la aterrada descripción del piloto. Sin tener idea del futurismo, Johansen llevó a cabo algo muy semejante al hablar de la ciudad. Pues en lugar de describir una construcción concreta o un edificio cualquiera, hacía hincapié solo en las impresiones generales de inmensos ángulos y superficies de piedra, superficies demasiado grandes para que puedan corresponder a seres normales o propios de esta tierra, e impíos con sus horribles imágenes y jeroglíficos. Mencionó su referencia a los ángulos, porque surgieron algo que Wilcox me había contado de sus horribles sueños. La geometría del lugar soñado por él era anormal, no euclidiana, y de repugnantes esferas y dimensiones distintas de las nuestras. Después, un marinero profano sentía lo mismo al contemplar la terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en un plano sesgado y cubierto de limo de esa monstruosa acrópolis, y subieron a gatas por la resbaladiza superficie de los titánicos bloques, que de ningún modo podían haber sido una escalera para hombres mortales. El mismo sol del cielo parecía deformado al atravesar los polarizadores miasmas que emanaban de aquella perversión empapada de mar, y trazaba la amenaza y la incertidumbre que acechaban de soslayo en aquellos ángulos localmente esquivos de roca tallada, en los que una segunda mirada descubría una concavidad donde antes había visto una convexidad. Un terror indeterminado se apoderó de todos los exploradores, antes de llegar a ver otra cosa que rocas y limo y algas. Por sí mismo, cada uno hubiera echado a correr, de no haber temido la burla de los demás. Así que, muy poco convencidos, buscaron, en vano, como quedó demostrado, algún recuerdo que llevarse. El portugués Rodríguez trepó hasta el pie del monolito y gritó que había encontrado algo. Los demás le siguieron y miraron con curiosidad la inmensa puerta labrada en el ahora familiar bajorrelieve del dragón cefalópodo. Era, escribía Johansen, como una gran puerta de granero, y les pareció puerta por los adornos del dintel, umbral y jambas, aunque no pudieron determinar si estaba horizontal como una trampa o inclinada como la puerta exterior de una bodega. Como Wilcox había dicho, la geometría de ese lugar era totalmente errónea. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo fuesen horizontales, de ahí que la relativa posición de todo lo demás pareciese fantasmalmente variable. Bryden empujó la puerta en varios lugares sin resultado. Luego, Donovan palpó delicadamente sus bordes, presionando cada punto por separado. Subió muy despacio por la grotesca piedra esculpida. O sea, puede decirse que subía si es que la piedra no estaba en definitiva horizontal. Y los hombres se preguntaban cómo una puerta, por grande que fuese, podía hacerlo tanto. En ese momento, el descomunal panel empezó a ceder hacia el interior, girando sobre la juntura de arriba, y vieron que la piedra estaba contrapesada. Donovan se deslizó, o subió de algún modo hacia abajo, o a lo largo de la jamba, y se unió a sus compañeros. Todos contemplaron el extraño retroceso de la monstruosa puerta esculpida. En esa prismática fantasía de distorsión, la piedra se movía de manera anormal, en diagonal, de modo que parecía transgredir todas las leyes de la materia y la perspectiva. La abertura dejó ver una obscuridad casi material. Esa negrura era, en efecto, una cualidad positiva, pues obscurecía la parte de las paredes interiores que debían ser visibles, y de hecho, brotó como el humo liberado de su milenario encierro, oscureciendo visiblemente el sol al esparcirse en aleteos membranosos por el contraído y curvado cielo. El hedor que se elevó de las recién abiertas profundidades se hizo intolerable. Por último, a Hawkins le pareció oír un ruido nauseabundo, cenagoso en el interior. Todos prestaron atención y escuchaban aún cuando surgió la monstruosidad, baboseando y tanteando. Constriñó su verde inmensidad gelatinosa en la entrada y se irguió en el aire mefítico de aquella ciudad de locura. La letra del pobre Johansen se volvía nerviosa al hablar de eso. De los 6 hombres que no llegaron jamás al barco, cree que 2 perecieron de miedo en ese instante. Fatal. No es posible describir ese ser. No hay lenguaje que pueda transcribir semejante abismo de locura inmemorial, semejante transgresión de las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmico. Era una montaña lo que caminaba bamboleante. ¡Dios! ¿Qué tiene de extraño que en la Tierra se volviese loco un gran arquitecto y que el pobre Wilcox se delirase de fiebre en aquel instante telepático? La entidad de los ídolos, la viscosa criatura de las estrellas, había despertado para reclamar lo que era suyo. Las estrellas estaban en conjunción otra vez, y lo que un culto intemporal no había conseguido con intención, un grupo de inocentes marineros lo había hecho por casualidad. Después de millones de años, el gran Tulu era libre de nuevo y estaba sediento de goce. Los hombres fueron barridos por las blandas zarpas antes de que nadie tuviese tiempo de volverse. Dios les dé eterno descanso, si es que hay descanso en el universo. Eran Donovan, Guerrero y Angstrom. Parker resbaló mientras los otros 3 se echaban a correr, frenéticos, por el interminable paisaje de roca verdosa en dirección al barco. Johansen jura que se sintió absorbido hacia arriba por un ángulo rocoso que no debía haber estado allí, un ángulo que era agudo, pero que se comportó como si fuese obtuso. Así que solo Brinden y Johansen llegaron al bote y bogaron desesperadamente hasta el Alert, mientras la montañosa monstruosidad se dejaba deslizar por el limo de las piedras y vacilaba en el borde del agua. La caldera no había perdido presión, a pesar de que todos los hombres habían saltado a tierra, y tras unos momentos de afanoso correr entre engranajes y mecanismos, pusieron al Alert en movimiento. Lentamente, en medio de los horrores distorsionados de aquel escenario indescriptible, el barco comenzó a agitar sus aguas letales. Entretanto, sobre las rocas de esa costa sepulcral, ajena a este mundo, el titánico ser de las estrellas baboseaba y farfullaba como Polifemo maldiciendo el barco fugitivo de Ulises. Luego, más audaz que los cíclopes, el gran Tulu se deslizó vigorosamente en el agua y comenzó a perseguirle dando enormes zarpazos de cósmica potencia que levantaban grandes olas. Bryden miró hacia atrás y enloqueció, y no paró de soltar carcajadas hasta que la muerte le sorprendió en el camarote, mientras Johansen deambulaba por la cubierta delirando. Pero Johansen no se había rendido todavía. Como sabía que el monstruo alcanzaría indefectiblemente al Alert antes de que la caldera tuviese toda la presión, decidió probar una posibilidad desesperada. Dio toda la potencia a la máquina, subió veloz a cubierta y giró la rueda del timón todo lo que éste daba de sí. Un fuerte remolino se produjo en las pestilentes aguas, y mientras la presión aumentaba, el valeroso noruego enfiló la proa de su embarcación contra el gelatinoso ser que le perseguía y que se elevaba por encima de la turbia espuma como la popa de un galeón diabólico. Su espantosa cabeza de cefalópodo, con sus tentáculos contorsionándose, llegaba casi hasta el bauprés del porfiado yate. Pero Johansen siguió implacable. Hubo un estallido, igual que si una vejiga se reventase, manó una fangosa suciedad, como cuando se rasga el cuerpo de un promotio. Acompañado de un hedor equivalente a un millar de tumbas abiertas, y se oyó un rugido que el cronista no tuvo el valor de consignar en un manuscrito. Por un instante, el barco quedó envuelto en una nube verdosa, acre, cegadora. Después, solo hubo una ponzoñosa efervescencia popa, ¡Dónde, Dios del cielo! La dispersa plasticidad de aquella abominable criatura estelar se recomponía y recobraba su horrenda forma original mientras se agrandaba la distancia a medida que el alert ganaba velocidad al aumentar la presión. Eso fue todo. Más tarde, Johansen se limitó a meditar sobre el ídolo de la cabina y a procurar un poco de alimento para sí y para el maníaco que tenía a su lado. No trató de gobernar la nave, pues después de su audaz maniobra había perdido como una parte de su alma. Luego le sobrevino la tormenta del 2 de abril y un cúmulo de nubes ofuscaron aún más su conciencia. Una sensación de vértigo espectral se apoderó de él. Le pareció que giraba en un torbellino descendente hacia líquidos abismos de infinitud. Que era arrastrado a velocidad de vértigo por la cola de un cometa fugaz y sacudido histéricamente de los abismos marinos a la luna y de la luna a los abismos marinos. Azuzado por el coro de carcajadas de los antiguos dioses y de los verdosos y burlones trasgos del tártaro. Las de murciélago. De más allá del sueño le llegó el rescate, el Vigilant, el tribunal del vicealmirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de regreso a su casa natal junto a Egeberg. Nada podía contar de aquello. Todos pensarían que se había vuelto loco. Escribiría cuanto sabía antes de que le sobreviniese la muerte, pero su esposa no debía enterarse de nada. La muerte sería una bendición que le borraría sus recuerdos de la mente. Este es el documento que leí. Y ahora, lo he metido en la caja de hojalata junto al bajorrelieve y los papeles del profesor Angel. Guardaré mi relato también. Esta prueba de mi propia cordura, en donde he agregado lo que espero no vuelva a agregarse jamás. He considerado todo lo que en el universo puede haber de horroroso, y aún los cielos de la primavera y las flores del verano me parecerían ponzoñosos. Pero no creo que mi vida sea muy larga. Tal como mi tío desapareció, tal como el pobre Johansen ha desaparecido, así desapareceré yo. Sé demasiado. Y el culto sigue vivo todavía. Tulu vive todavía también, supongo, en ese refugio de piedra que le ha protegido desde que el sol era joven. Su ciudad maldita se ha sumergido otra vez, pues el Vigilant cruzó por su demarcación después de la tormenta de abril. Pero sus ministros en la tierra rugen y se contorsionan y matan en torno a los monolitos coronados por el ídolo en los parajes solitarios. Ha debido quedar encerrado en su trampa y hundirse en los negros abismos. Si no, el mundo gritaría ahora de horror. ¿Quién conoce el final? Lo que ha emergido puede sumergirse, y lo que se ha sumergido puede volver a emerger. La abominación aguarda y sueña en las profundidades. Sobre las vacilantes ciudades de los hombres fluctúa la destrucción. Llegará un tiempo, pero no debo ni puedo pensarlo. Pido que, si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas eviten cometer imprudencias e impidan que caiga en manos de nadie. Howard Philip Lovecraft. Ficción, Germán Huesca. Producción y musicalización, Clausen. Producción técnica, Juan Vázquez. Gracias a la Copetes por facilitarnos la historia. Mi nombre es Iñaki. Recuerden, nunca despertar lo que siempre deberá permanecer dormido. Muy buenas lunas. En la noche a las 12. Con la penumbra a cuestas y nada que perder. Cuando las buenas costumbres se han ido a la cama, estás a nuestra merced. Somos el Coco, el monstruo del closet, el hombre del costal. Nunca volverás a estar tan bien acompañado. En los cuernos de la luna. Lunes y miércoles. A la hora de las brujas, en Rock 101.